En aquel momento tuve una infancia, por suerte, hermosa, y una adolescencia también vivida en Villa de Lina hasta los 20 años, y conecto con eso, me sirve para conectar con lo positivo y con qué hubiera hecho yo en aquel momento, en donde no había, solamente las decisiones pasaban por los sueños, que se cumplían o no, y me sirve. Por supuesto. Yo hago, quiero decir que no estoy a favor de lo que estás diciendo, porque hago uso del superpoder. Que no sé si alguien lo hace. Que es el siguiente. Yo fui a un colegio que se llamaba el Piaget. Sí. El Piaget, de Jean Piaget. Sí, sí, obvio. Mucho hijo de psicólogo, muchísimo hijo de psicólogo progre. Sí. Escucha. Ese colegio, cuando yo estaba en séptimo, ya estaba el proyecto para mudarse a un lugar que queda en Colegiales. Ahora hay un edificio en Juan María Gutiérrez entre la República de la India y la Firul. Yo cuando paso veo el edificio, pero hago uso del superpoder y veo todo el colegio, veo todo lo que quiero ver y lo veo y veo a mi mamá en la puerta del colegio, veo todo. Después cierro el superpoder, veo el edificio de vuelta. Voy a la esquina de República de la India, voy a la vuelta, a Guidos Bar. Me la pasé años hablando con Carlitos de Guidos Bar diciendo... El hijo de puta del dueño de esto me quiere cobrar cada vez más. Un día me va a rajar a la mierda. Lo peleamos todo en un momento. Ahora en EFI finalmente ganó. El dueño no le renovó. Pero yo veo Guidos Bar con la foto. Veo cada cartel. Lo veo ahí. Y vas a Bordeaux, que ahora está Borja. Y no. Porque Bordeaux, como no tengo algo emocional, veo Borja. Veo Bordeaux, pero digo, me gusta el cambio Borja. Pero generalmente donde había una plaza, un edificio, generalmente el gobierno de la ciudad no nos ayuda. Pero en este caso igual, las cosas privadas. Entonces digo, ¿está mal eso? No. Andy, anotó. Uy, ¡No! Vitale anotó. Anotó Rolón. Sí, anotó. ¡No, anotó Rolón! ¿Anotó? Quiso disimular, pero lo vi. ¿En qué momento? Es muy importante. Cuando empezaste, yo vi el momento. El superpoder, que hablaste del superpoder y que achicaste así, sobre la esquina superior derecha, anotó. Anotó Paredes. ¿Sabes cuándo fue Paredes? Paredes. Vuelve Paredes. Cuando dijiste la palabra, veía a mi mamá en la puerta del colegio. El bar. La frase. Sí, no dije mi papá porque yo sé cómo termina. No dije mi papá porque yo sé cómo termina. Pero pará. ¿Entendés lo que te digo? Entonces digo, veo lo que quiero ver ahora, porque yo creo que es lindo, es como una... No, sigue anotando. Es como una fantasía, ¿Selectiva? Claro, que yo digo, no, yo no quiero ver este edificio, quiero ver lo que quiero ver, que sigue estando ahí, y un ratito y me voy, no quedo melancolizado como esperando un hijo en un edificio que no es más un colegio, ¿entendés? Pero mira, hay lugares que asociativamente... Yo voy a Río. Te llevan algunas emociones. Voy a Río y es un tour melanco. Bueno, está bien, pero. Espera, hay lugares que sí o sí, de un modo asociativo, te llevan algunas emociones. Ojo, quiero llorar, eso no es bueno. No es bueno. Digo, la música. Olores. La música es maravillosa, porque la música asociativamente te tira en el túnel del tiempo a algunos lugares. O sea, escucho este tema y. ¡Wow! Te pasa algo. ¿Por qué? Porque tiene ese poder. El arte tiene ese poder, ¿no? En general, los olores tienen ese poder. Pasás por Uruguay y dices, ¡uy, este olor! Bueno, sí, ¿por qué? Porque te entra a un lugar, digo, más allá a veces. Después lo razonás. Pero cuando una melodía te conmovió, después, claro, lo que pasa es que esta era la melodía con la que yo, no sé, le gustaba mucho a mi viejo o hacía esto, no importa. Después vos construís una explicación para ese impacto que tienen ciertas cosas. Vos vas a buscarlo, usás el superpoder, en el arte es involuntario, te lleva puesto, te paraste frente a mí que he disfrutado... No soy un gran disfrutador de las artes plásticas. Me gustan las artes temporales, la literatura y la música, más que las artes fijas. Pero cuando me llevé por delante, sin saber que estaba allí, en el Reina Sofía, subí la escalera y lo vi al Guernica, me quedé llorando una hora. Digo, ¿y por qué? Porque no sé. Después me quedé y había una persona que explicaba... Y me quedé y digo, claro, ahora que lo explican... Es una tragedia. Pero yo no lo había entendido desde una explicación, pero te llega, ¿no? Y hay veces que uno lo construye y está bien ir a buscarlo. Ahora, eso que vos llamaste el superpoder es algo que se utiliza para amar, Andy. Cuando vos vas y construís y le sacás los pisos que le sobran al edificio y lo reacomodás a eso que vos deseaste, que te hizo bien y eso, Eso se llama amor. El amor ejerce ese superpoder. Cuando vos estás con una persona y estás muy enamorado, si me la describís, no es la persona que yo veo, ¿eh? Claro. Porque vos usás el superpoder del amor para sacarle cosas que molestan y agregarle cosas que le dan una belleza que a lo mejor no tiene. Digo, eso es el amor. El amor es utilizar eso. Y el amor uno lo tiene por un colegio al que fue, por una melodía, por una casa. Y entonces está bárbaro usarlo. Ahora, si lo vas a usar, ya no de un modo melancólico de ir todos los días ahí. Me parece que hoy vas a tener un ejemplo maravilloso. Digo, es que Lito reinstala el trío. O sea, con el trío con el que hace años y años en la adolescencia aprendimos a amar la música de Lito casi. Pero no lo reinstala desde el mismo lugar. Recrea ciertas cosas, tiene una experiencia de muchos años encima, agrega temas que antes no estaban. O sea, viene a decir, bueno, me monto sobre esto que amo para construir algo que voy a amar también. Eso es lo bueno de volver a un lugar, ¿entendés? Tomar lo que de allí sirve para, desde ese lugar ya emotivo y querido, construir emociones y quereres nuevos. Me gusta. Sí. Ahora, ese superpoder que vos hablás que uno ejerce cuando ama, ¿no? Que deben ser conexiones cerebrales, me imagino, que se activan, ¿no? Y que te protegen y que te hacen idealizar a esa persona. Uno no lo aplica en las amistades, ¿no? A veces sí. ¿Cuántas veces un amigo dice, bueno, qué querés, déjalo? Iba para el lado de que la amistad es más sincero. Claro, pero bueno. Vos haces algo y decís, che, ya sabés, es Tito, no le pidas más. Ya sabés lo que es, pero ¿sabés que si lo llamás a las 4 de la mañana? Está. Tito se levanta y viene y te ceba más, te dejate embromar. No le pidas que haga esto. Sí, también ejercemos a veces eso cuando amamos. ¿Cuál es el peligro? Que hay veces que ese superpoder te lleva a no ver cosas que deberías ver. Entonces viene alguien y te dice, che, loco, pará. Esta persona que vos estás idealizando tanto, ojo que es un jodido, ¿eh? Claro. Mirá que está haciendo esto. Y vos estás tan obnubilado que te metés en riesgos. Claro. Digo, por eso, ojo. No lo querés ver tampoco. Que te lo digan, no te entra ninguna bala porque está protegido por tu superpoder. Exacto. Ojo con eso. Digo, ojo con tener un superpoder que te juegue en contra. No sé por qué tengo la sensación de que siempre idealizamos y romantizamos el pasado. Y, o me pasa a mí en lo personal, y veo también mucha gente a mi entorno, que nos cuesta sorprendernos con el presente. Como que ya todo nos parece como más, vamos a una ciudad nueva y como, ah, mira, empezamos un trabajo nuevo. Y o vivimos como más estancados y nada nos ilusiona tanto como antes. Uh-huh. ¿Es una cosa mía o les pasa que nada es como tan wow como antes? Vos soltá a Violeta. Mirá, ¿sabés qué pasa? Hay dos cosas peligrosas, idealizar el pasado e idealizar el futuro. Sentir que lo más bello de tu vida ya pasó o que lo de más bello de tu vida vendrá luego, digo, porque te estás perdiendo el aquí y ahora, que es ni más ni menos que el lugar donde vos estás construyendo esos momentos que serán bellos o no. Estás construyendo tu manera de superar un dolor, una falta. ¿Y qué haces con eso? Estás adquiriendo mecanismos. No es lo mismo sentir un dolor y con ese dolor sentarte y componer un tema o sentarte y hacer un streaming en el que hablas y generas pensamiento, cualquiera desde su lugar, ¿no? Digo, bueno, eso se construye ahora. Entonces a mí me parece hermoso, todos tenemos, como te decía, una mirada sobre el pasado que no podemos evitar, nos constituye, es parte de nosotros. Dijo Sartre, ¿qué dijo Sartre, Andy? Te está tomando prueba. Dos veces por el mismo río. No, el río no es el río. Sartre dijo, somos lo que hacen de nosotros, sino lo que hacemos con lo que hacen de nosotros. Exacto. Algo así. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Eso, gracias. Sí, bueno, susto. Me tomó la lección. No, porque me la repetí siempre. Sí. Por eso digo, a ver, no, entonces, ese pasado, ¿qué haces con eso? Si lo que te quedás es mirándolo, extrañándolo, y te queda como, ya nada será igual. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, como dice el tango, estás en un problema, ¿entendés? Ahora, por supuesto que el presente tiene dos características. Una es que tiene una potencia que se lleva todo por delante a veces. Por eso cuando vos estás enamorada aquí, ahora te parece, ¿qué le decís? Vos sos el amor de mi vida. Sí, pues se lo dijiste al anterior y al anterior y se lo vas a decir al que venga. Porque lo que lo convierte en el amor de tu vida es que es el amor de tu presente. Claro. Digo, eso sí estamos viviendo más o menos bien, ¿no? Si vos vivís melancolizada, es decir, sí, es un buen pibe, la paso bien, pero no es aquel que por algo ya no está en tu vida. Sí, porque si hubiera sido tan así, estaría todavía en tu vida. Entonces, por un lado, si te aferrás a esa potencia, te sirve, a la vez que hay que tener cuidado. Ojo que no me juegue la vida por alguien cuando yo sé que estas cosas dentro de unos meses o dentro de unos años pasan. Tengo otro antídoto, otro superpoder, un antídoto que lo probé, lo hemos charlado mucho acá, pero lo probé y funciona. ¿Bazooka? ¿Bazooka? No, la bazooka, no. No, que es... Lo que pasa es que no quiero decir algo que suena... Ah, sos un boludo. Escroleo full de Instagram, sí. Pero lo venía pensando, pero... Quiero ponerle otro nombre, no hay, voy a tener que tirar el nombre que es. A ver. Pero, la gratitud. Ah. Pero como un ejercicio de muchas veces vos estás todos los días, uy, tengo que hacer esto, lo otro, no sé qué. Si vos te detenés un rato en decir, de ¿a qué le agradezco? ¿A quién le agradezco? Te juro que hay un cambio ahí que ya hace el enfoque, o como dice Rolón, lo que hicieron con lo que somos, con lo que... Bla, decir, bueno, ahora estoy enfocado en agradecer, no estoy enfocado en, vine que... Porque te juro que todo el tiempo están las dos caras. Vos decís, viene la radio y no sé qué, no sé qué. Tengo un programa de radio, que era mi sueño, mirá. Y estoy con todas estas figuras, estoy con Rolón. Vino Lito Vitale, que lo fui a ver a los 16 años, el trío Vitale Varas González, él lo sabe. Lo fui a ver con mis dos amigos brasileños, los que hablaba. Espectacular, mirá. Y ahora Lito viene a tocar eso, no sé cuántos años después. Espectacular. Ayer me emocioné contando algo, estaba contándole a unos amigos nuevos y le estaba contando una historia que termina con la internación de Barcelona y terminé emocionando diciendo, y José Bianco, que lo conocí en el avión de ida, es el único que me vino a ver al hospital y ahora estamos laburando juntos. Y uno no se da cuenta de eso. Y es verdad que si no me pongo a pensarlo, decir gracias José... Como que pasa, la vida pasa, claro, boludo. Pasa. Entonces, la gratitud a veces es obligarte a pensar y decir, mira qué bueno tal cosa. Y entonces decís, lo que digo parece una boludez y una obviedad. Pero es como ir rápido en el auto y no disfrutás nada, ves rápido. O decís, pará, estoy con Rolón, el número uno. Gracias, Rolón, viniste a un feriado. Yo estoy probando cuando me voy a dormir. Es buenísimo. Pensarlo. Sí. Hoy, ¿por qué? Agradezco. Y sí, está bueno. Pero te juro, te lo pones a pensar y decís, funciona, Rolón. ¿Está bien lo que digo o te parece New Age medio boludo? Dígalo. No, para nada. Le permito todo. Para nada, me parece... agradezco su sinceridad. No, me parece extraordinario lo que decís. Por supuesto que voy a hacer la salvedad del límite de lo New Age. Digo, cuando vos te pones esos videos para descansar a la noche, te dice, bueno, agradece, gracias sábana por acariciarme. No es para tanto tampoco. La sábana no se ha interpuesto entre una bala y yo para protegerme como una amiga. No, es verdad, pero a veces el ejercicio de agradecer a la sábana te hace como mover el músculo de agradecimiento para lo importante, nada más que para eso, ¿no? Porque la sábana. Pero es como un ejercicio de. Si agradeces a la sábana, vas a poder agradecer lo que realmente los tenés que hacer. No, como a veces. Un entrenamiento, es como ir al gimnasio de agradecimiento. A veces sábana. Te sirve, ¿sabes en qué? Cuando vos tomás noción, a veces la vida te lleva puesto y vos decís, pará, loco, estoy durmiendo en serio en una cama king con esta sábana. O sea, ¿te acordás cuando dormías, Lito conoció, en la terraza de la casa del loco, en esa casita de chapa, en un colchón, porque no tenías a dónde ir? Mirá, o sea, flaco, tenés que ser agradecido de este momento, de lo que pasó en la vida. O sea, a veces, por supuesto, para eso te puede servir. Pero sí creo que... también voy a sonar New Age, pido perdón, pero el pensamiento, la emoción con la que vos te vas a dormir, o con la que empezás el día. Yo no entiendo a la gente que se despierta de mal humor. Porque es el único momento del día donde todavía no te pasó nada malo. Sí, despertarte. Después empezás a andar y algo de, che, llamó fulano y vence tal cuenta. Después te empiezan a pasar cosas. A ver, a lo mejor no tragedias, por suerte, pero te pasan cosas que... Pero, digo, es el momento con el que vos de verdad encarás el sueño. Por eso no es lo mismo cuando uno se va a dormir preocupado, ¿no? Viste, uno diciendo, dormí mal, dormí toda noche, tuve sueños feos, dormí tenso. Y sí, te fuiste a dormir muy preocupado. Entonces no permitiste que el cuerpo se recuperara como necesita recuperarse para dar la batalla al otro día. Hay un especialista yankee que dice que lo peor que puedes hacer es te levantás a la mañana y antes de hablar con alguien agarrás el celular. Sí, obvio. Obvio. Como que no lo dejes ahí aislado porque ya arrancaste y... Y pero yo no cargo el celular en la mesita de luz. Exacto. Tenés rarísimo. Que no cargarlo en la mesita de luz. No, yo lo cargo lejos donde lo tengo que ir a buscar a la mañana siguiente. Expliquémosle a Sofía Cande que uno puede comprar algo que se llama despertador, que es barato en cualquier lugar. No. Con un número que no sí hay. ¿Sabés qué tengo yo? Yo tengo un celular antiguo que no tiene ni línea. Ah. Donde tengo música, ¿sí? Y por ahí. Un iPod tenés. Algo, lo uso de eso, lo uso de iPod, exactamente. Atención portales, los dos celulares de Rolón. No, pero que tiene la función despertador. Perfecto. Entonces lo uso de despertador y lo uso a la noche para con alguna música que yo tenga ganas de un mal sueño. Pero de verdad, porque si vos te levantás a la mañana y ya veo los mensajes, ni hablaste con nadie y ya tenés una sobredosis de información y ya que estás scrolleado sin poner. Igual lo mejor es el paso del tiempo. Yo ahora agarro el teléfono hace un año y no leo nada de lo que dice. Porque sin los anteojos, o sea, ves borrón, como fin. Pero te preocupa el borrón. A ver. Los beneficios secundarios del síntoma. Te cuento algo que espero que no estén escuchando, pero es muy gracioso, para mí por lo menos. No quiero venderlo como muy gracioso, pero estaba con unos padres de... ¿Del colegio? Sí, del colegio. Y entonces son todos más chicos, porque se les ocurrió tener hijos muy tempranos, no sé, porque son más chicos, más jóvenes. Que, claro, ¿qué pasó? ¿Venían los hijos? No sé, nuestros hijos tienen la misma edad y tienen como 10, 15 años menos que yo. ¿Estás loco? No sé qué pasa. Y entonces en un momento, estamos ahí, y nada, me dice, elegí y vino vos. Yo digo, lo voy a elegir. No veía nada, pero no quise prender la linterna. Todavía no la luz. No quise prender la luz. El segundo tenés que decir. Y entonces el no sé qué dijo el mozo, le digo, te dije que era ese. ni idea cuánto costó nada. No quería, viste, nadie, todos estaban así. Yo no quería hacer como ni esto, ni la luz que te asesina, no se veía nada, te juro. Dije, vamos con esto. Eso porque estás melancolizado con el Andy que veía bien. Claro. Pero, no estoy melancolizado. Cuando ahora viene el elogio de la vejez o del mayor. Ahora está buenísimo ser mayor. Viene eso. ¿Está bueno? Está buenísimo. Es lo que viene, me encanta. Vuelve está el chupín y viene bien ser viejo. Exactamente. Lo viejo funciona. Por ejemplo, una gran frase. Yo estoy escribiendo en WhatsApp otra vez, es gorda y quiere poner gracias. Lo que pasa es que no veo. La otra vez respondí un mensaje de trabajo con alguien que me estaba preguntando algo para contratarme y al día siguiente veo y dice, le puse gorda. Está muy bien. Pero bueno. Pasa. Bueno, pero pará, podemos hacer... O preguntas o un gracias que viene bien. Porque es lo que te digo. Hay algo que es... no sé cómo pregar, pero hay algo que es como... Si vos te pones a... Te obligás a decirle gracias a cualquiera, algo genera. Pero no sé qué. No quiero caer en New Age todo el tiempo. Pero ¿puedo decir algo? Sí, perdón. Va a terminar tocando Rolón, porque vos estás muy organizado. Me parece genial. Columna, sería genial. Va a terminar tocando Rolón. Pido, por favor. Con el maestro. Tengo el la particularidad. El cuarteto, el tengo la y Rolón. Exacto. Tengo la particularidad de ser una persona que le encanta prestar el estudio, ayudar a músicos nuevos, dar espacio, yo qué sé. Sí. Y muchos se sorprenden. Hacemos la reunión de tecladistas. Hay un chat de tecladistas que somos como 300. La hacemos en mi casa con la pizza. Y prendo todos los teclados y todo eso. Digo, ¿por qué hago eso? Lo hablé en terapia. Digo, ¿pero por qué hago eso? Porque toda mi vida la gente me ayudó para llegar de alguna manera a cursar mi camino de músico. He tenido ayudas de músicos más grandes cuando empecé, de periodistas que me dieron el espacio para que yo toque mi música, y lo poco que puedo hacer es hacer lo mismo, es dar. Más allá de, obviamente, agradecer, dar, tener la acción de dar, o sea, dar el espacio, dar el lugar para que... Bueno, vos, por ejemplo, estás dando el lugar para que yo toque de vuelta la música, que para vos fue una conexión. Me acuerdo perfectamente cuando me lo contaste, dije, me gustaría ir al programa de Andy a tocar la música del trío, porque sé que hay una conexión con él en ese sentido. Pero está bueno dar, además de agradecer, poder dar, la acción de dar espacio. Lo que pasa es que, Lito, a mí me parece que muchas veces esto que haces, el dar, es poner el agradecimiento en movimiento. Exacto, exacto. ¿Sí? Es volver a acción el agradecimiento. Que no solo diga gracias a los que me ayudaron, sino mi manera, de tu manera en este caso digo, de agradecer es, mira, hay otros que están como estaba yo en aquel momento, que tienen talento, que tienen ganas, y por ahí no tienen un estudio como el que tenés vos, o los teclados, la posibilidad de decir, vengan, porque a mí también alguien me lo dio. Y se arma ahí una cadena hermosa, donde estamos todos agradecidos con todos. Digo, ese, por eso es un mundo muy particular. El que se genera entre algunas personas. Entre tecladistas. No, pero sí, pero no, pero pará. Vos lo ves y este es. Lito está allí siempre. O sea, no, es verdad, está acompañando a tal cantante. Yo escucho, yo le conozco mucho el sonido ya. La otra vez, estaba escuchando a Maggie Cuyo una versión de Alfonsina y el Mar. Y te escuché y digo, este es Lito. No, estaba escuchando sin imagen. Digo, voy a buscar la imagen. La de Fa. Sí, sí, la de Fa. Claro, dije, este es Lito. Y sí, claro, y está ahí, acompaña a este y el otro, y suma. Y, es maravilloso. Bien. Digo, pero me parece que decía, ¿no? Creo que era San Pablo el que decía, el amor sin actos es como una campana que no suena. Sí, sí, está la campana. Hay una campana, pero no suena. Claro. Entonces, hacía hincapié justamente en una de sus cartas en el Evangelio a esto, decir, bueno, si sos agradecido, está bárbaro y es precioso decir gracias. Ahora, si lo pones en movimiento con un acto, con una acción que hace bien, esa gratitud se multiplica. Claro. Digo, me parece que esa es la bella forma de ser agradecido. A Jairo le digo gorda. vamos a escuchar primero a Brenda. ¿Oyente? Oyente. Bien. Han llamado antes, dejaron sus teléfonos, estamos llamando en la apertura, ¿fue? Sí, no salieron al aire, pero sí, nosotros contamos que venías, entonces le pedimos a oyentes si tenían algún temita para charlar con vos. Bueno, dale. Que se comuniquen. Hola. Para que no sé si anotó de vuelta. Hola. Brenda, ¿cómo estás? Buen día, pero tenés que escuchar por el teléfono, porque si no estás con el delay de eso, vos me entendiste. Dale. ¿Cómo andás, Brenda? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, ahí llamaste que los chicos tiraron esa posibilidad y estás al aire para hacerle tu consulta al maestro Rolón. Primero que nada, agradecerte, sos inmenso, Rolón. Todos los días te veo, todo. Te admiro completamente. Gracias, bueno, Brenda. Mi pregunta es muy corta. Tengo un problema que vengo arrastrando de varias relaciones anteriores y es mi inseguridad ante las relaciones. Reviso los celulares, he revisado en todas las situaciones celulares, computadoras, encontrando alguna respuesta ante mi inseguridad. Y hace 3 años que estoy en relación con mi pareja, tengo 2 hijos de otro papá, pero nos pusimos en pareja hace 3 años, que estamos más o menos. Se charló la semana pasada, un día de convivencia, o sea, charlamos el tema de la convivencia. Estuvo a prueba, el tema lo puse yo a la mesa porque no se atreve la otra persona a expresar situaciones complicadas, entonces puse el tema yo, y al día siguiente revisó la computadora y encuentro una conversación con alguien totalmente desconocido en 3 años para mí. Soy una persona completamente abierta a hablar cualquier tipo de situaciones, infidelidades y todo eso. Encuentro esta conversación, no encontré nada de infidelidad claramente porque confío en eso, pero me hizo ruido que en 3 años y a 1 semana de hablar de convivencia salga expuesto que tiene un grupo de amigas el cual se junta cada vez que esta chica viene de afuera, porque es una chica que vive en España, y cuando vuelve por lo general se junta. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué en 3 años de convivencia, de 3 años de relación, no me pone algo tan boludo y tan simple, perdón por la palabra, como eso? Bien. Cuando es una persona completamente abierta a la comunicación. Besos, Brenda, ahí te va a contestar Rolón, pero así hacemos gracias, dinámico, porque si no terminas. Besos. Abrazo grande, gracias por llamar. Bueno, gracias, Brenda. Nunca anotó 6 líneas seguidas, no, Brenda. Prepárate, sí, Brenda, prepárate. No. Uh-huh. Vamos a algunas cosas, ¿no? Toxic. En primer lugar, ella dice que viene arrastrando de todas las relaciones, ¿no? Un problema. Es una palabra muy, muy fuerte que lo vengo arrastrando. Uno cuando arrastra imagina que pesa mucho, ¿no? Que claro, lo tiene que llevar y, claro, y durante tanto tiempo debe pesar mucho más. Su problema de inseguridad, pero no solo de inseguridad, sino el acto al que lo lleva esta inseguridad, que es a violar la intimidad de los demás. Digo, meterse en el celular, en la computadora. Y esto, Brenda, te hace mal a vos. Yo no sé qué vas a encontrar o no, pero ya sé que encuentres o no, a vos cada vez que haces eso, te transforma en alguien un poco más difícil. Te transforma en alguien a quien le tenés que dar batalla. Porque es muy peligroso para vos, para el otro, que no puede confiar, que te metes en estas situaciones. Después, existe un dicho que dice que el que busca encuentra, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. En dos cosas. Hay gente a la que no le vas a encontrar nada malo porque no hace nada malo. Pero sí es cierto que a veces el que busca encuentra, porque se establece en el buscador compulsivo un delirio de interpretación. Eso claro, es, por eso claro. ¿Sí? Es el que busca claro. Encuentra. Entonces, suponete, hoy me escribe Sofi, sí. Digamos que compañera de trabajo o amiga, uh-huh. Tiene mi teléfono, y me escribe hoy, qué lindo la pasamos a la mañana. Sí. Porque vine acá al programa. Uh-huh. Imagínate que, en vez de ser un lugar público donde estamos, estuviéramos trabajando en otro lado, claro. ¿No? Y lo mismo, che, qué lindo la pasamos esta mañana. La oficina. Sí, ¿no? Inio. Entonces, y agarra mi pareja y lee, Sofía, qué lindo la pasamos esta mañana. Uh-huh. Ah, le pone su... Ah, claro. Porque el delirio de interpretación le pone... Y vos, hoy estuviste con alguien a la mañana. Y ahí justo cae la foto en bola. ¿Quién es Sofía? Mi foto de perfil, ¿no? Bueno. Claro, la seguí. Encima es joven, es linda. Mira, lo único que te faltaba ahora. Ira, bueno, imagínate todo eso. Entonces, no usemos la palabra, usemos con responsabilidad esto, porque ahora te agarran en la cama con otra, decís, estás con delirio de interpretación, no es lo que vos pensás. No. Usemos con responsabilidad. No hace falta, ahora tenés la excusa de la inteligencia artificial que funciona mejor. Claro. Es verdad. Viste que ahora todos aparecemos así. Diciendo cosas ya no existe. O diciendo cosas. Claro. Ya pues, resistís cualquier ahora, sí. Confrontación. Carpetazo. No, pero digo, ojo con el delirio de interpretación. ¿Sí? Ahora, en este caso, y ojo también con interrumpir el derecho que toda persona tiene a su intimidad. Digo, yo, en tanto y en cuanto no esté haciendo nada que lastime nuestro vínculo, y si no te quiero contar que... Tengo otro grupo de amigos. Que una vez por mes me junto con un ex compañero de la primaria a charlar cosas porque nos quedamos queriendo y los jueves a la noche, no sé, mientras vos vas a teatro. A un ex, sería un poco más dudoso. Bueno, eso es más dudoso. Es más dudoso y habría que decirlo. Mirá, yo tengo una relación de mucha amistad con mi ex, me encanta, a veces nos vemos, te lo digo, te lo comento, bueno, sí, no, lo conversamos, ¿no? Ahora... Dicho todo esto, que es la parte que yo creo que Brenda debería trabajar mucho para cambiar, por ella, no por los demás. Digo, sí, aparece este fruto del árbol maligno, del árbol podrido, se llama. En derecho, en las causas, ¿no? De corrupción o claro, en las investigaciones. Que es cuando vos obtenés una prueba con medios ilícitos, la prueba no sirve. Una cámara oculta, con algo. Claro. Dime. No, pido permiso, ya estás tercer año de psicología, pido permiso para hacer un comentario en el momento de Rolón. Que ella en el momento dice, y yo soy muy abierta, soy muy, es como que ella es bárbara. ¿Por qué no me contó? Dijo, exacto, no me contó, si yo estoy todo bien, inclusive puedo hablar de infidelidad, de cosas, puedo hablar de todo, como que en ella, pero iba y revisaba todo el tiempo, ¿no hay una contradicción ahí? Lo que pasa es que no sé si esto es cierto, digo, y no tenemos por qué no creerle a Brenda, que ella es abierta y está dispuesta a hablar, incluso hasta de infidelidades y todo, entonces lo que le molesta no es, tal vez, una infidelidad. Lo que necesita es tener el control absoluto de todo lo que el otro hace. O sea, a mí contame lo que quiera, pero yo lo tengo que saber. Exacto. ¿Por qué no me decís esto? ¿Por qué yo no estoy enterada de esto? Digo, ojo con eso, Brenda, porque no hace bien... Toda persona es un universo que tiene sus costados. Usted sabe que del universo conocemos el 5%, creo, lo que se llama el universo conocido. De las millones de galaxias que conocemos son solo el 5% de lo que el universo es, porque no podemos llegar a conocer más allá de eso. Así que imagínate, un ser humano es un universo en sí mismo. Y hay cosas que tiene zonas que por ahí no quiere mostrar, que no va a mostrar, que no sabe, porque acá me parece que el tema que ella trae amerita una charla. Porque realmente, mirá, si cada vez que esta piba viene, agarrás, salís, ¿por qué me lo ocultás? Digo, si me lo podés decir, ¿qué pasa con esto? Bueno, es un tema que a lo mejor amerita. Es el fruto del árbol podrido. Claro. Obtuviste el dato de una manera ilegal. Claro, porque con lo cual, la pregunta, che, ¿qué hacías mirando la compu? Exactamente, digo, ahí se invierte la carga de la prueba, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque se transforma en, ya no importa lo que vos... Es la desconfianza lo que manda. Sí. Bueno, pero yo creo que el tema, que ella, esto que dice, que arrastra esa inseguridad, ¿sabés por qué a lo mejor arrastras esa inseguridad, Brenda? Porque querés controlarlo todo, porque querés saberlo todo, y todo no se puede. No se puede controlar y saber todo. Entonces, mientras vos te mueva esto, siempre te vas a sentir inseguro. Total. Porque siempre vas a saber que hay algo que no sabes. Se puede trabajar a mí eso. Sí, obvio. A mí me despertó un tema, viste, que ella dice, vengo arrastrando en inseguridad. ¿De qué depende eso, ser inseguro? ¿Vos sos inseguro? No soy inseguro. No, lo fui. ¿En qué? Sí, he tenido celos en relaciones anteriores de esto, de querer saber... No, pero en saber... la vida, ¿sos inseguro? ¿Te sentís inseguro? Sí, soy inseguro y lo tomo como algo que me motiva a ser mejor, ¿no? Bien. Algo que me impide, me motiva la inseguridad. Por eso, Candelario, ¿usted es insegura? No. No, ni en las relaciones ni en la vida. No, tal vez más en lo laboral que en lo personal. Bien, al maestro no le voy a preguntar porque no lo quiero saber. No quiero que busquen, no quiero saberlo. Tengo la sensación no quiero de que, saber si el maestro. Mira, si bien hay ¿usted es insegura? Tengo una sensación de que es una parte de personalidad y en cuanto a personalidad siempre me creí una persona segura. Creo que estoy pasando por un momento de más inseguridad. Bien. Sí, Jairo. Desde que soy papá. Soy Juan Carlos inseguro. Sí. No, pero vos es, pero no, para, persona, no es lo mismo no ser inseguro hijos, que miedos, claro, vos con vos. Bueno, pasa que hoy estoy como muy atravesado por eso, no sé, atravesaste. No, pero es muy difícil pensar que mi personalidad no está atravesada por... Pero ¿cuál es tu inseguridad? Aunque esté atravesada por tus hijos, ¿cuál es? Porque digo, si estoy haciendo bien las cosas, si le estoy contestando bien, si estoy tomando las decisiones correctas, claro. Cuando le digo que sí está bien, si cuando le digo que no está mal, si cuando tiene fiebre no le dé pelota, se lo llevo, si no tendrá... ¿Vos, Andy? Yo no soy inseguro, y lo cual no quiere decir que hago todo bien. Tengo la misma duda que vos, pero no me genera una inseguridad. ¿Entendés lo que te digo? Digo, sé que me puedo equivocar, no tengo idea si les contesto bien o mal. Sé que hago lo mejor que puedo, esa es mi seguridad. No sé, no soy inseguro. Por eso estaba viendo la inseguridad que depende. ¿Es genético? ¿Tiene que ver con cómo te formaste? No, tiene que ver con tu historia, Andy. No, no, iba a seguir chequeando, me gusta ver las distintas... Porque, puedes trabajar porque ella, igual, yo fui muy insegura. No, sí. Y creo que lo trabajé un montón para dejar de serlo, como... Obviamente a veces me agarra, pero digo, en líneas generales no sé si hoy en día es un tema que estoy atravesando. Lo trabajé y hace que me chupe más todo un huevo. Lo ¿qué cual, dice el maestro? Yo creo que uno de los peligros que estamos atravesando en esta época que nos toca vivir... es que la gente se siente demasiado segura. Que escucho todo el tiempo gente que está absolutamente segura de lo que dice, aunque lo que diga sea una barbaridad. No, convencida. Hay que tener ojo con esto de yo estoy seguro y yo soy muy seguro. No, pará. Una cuota de inseguridad se llama pensamiento, se llama duda, se llama, pero en todas partes, ¿eh? Pero perdón, Gaby, pero eso es lo que decía con Jairo. Yo tengo las mismas dudas, pero yo tomo como que soy, por supuesto, no tengo idea si hago bien o mal, pero digo, no me genera como, está soy bien. Un mal padre, soy un buen padre. No, está bien, no te genera ese cuestionamiento, pero sí te genera la duda. A él le genera más ese cuestionamiento, está en este momento como emocionalmente muy atravesado por esto, porque lo vive con una... enorme responsabilidad. No, certeza no tiene. No, nadie. No, bueno, pero no, hay gente que tiene certeza, ¿eh? Yo escucho gente que te dice, esto es así, esto es asá, esto está bien, esto está mal, ustedes no saben nada, las cosas son como las digo yo. Me da pánico la gente absolutamente segura. A mí me gusta alguien que no importa, lo está haciendo bien. Y por ahí, Nolito dice, ¿y si le agrego esta notita? ¿Y si le pongo una alteración más? ¿Cómo no generaré otra cosa? Pero hay gente que está así, por suerte no está en el poder, porque si no, imagínate. Pero a veces la inseguridad, hay gente que es insegura hasta en qué plato comer, ¿viste? Claro. Como, ¿qué le cuesta decidir? ¿Pasta o carne? ¿Viste? Como hay gente que tiene como más esa característica. Hablo de esas pequeñas cosas. No, está bien, yo no estoy haciendo un elogio de la inseguridad sintomática. Claro. Pero sí, me parece que un cierto grado de inseguridad es inevitable tener. ¿Por qué? Porque todos funcionamos en tantos roles en la vida. Digo, a lo mejor sos muy seguro para decir, bueno, mira, listo, yo sé llevar un programa de radio adelante. Yo soy un tipo seguro, me siento seguro. Sí, porque lo sabes hacer. Pero no digo que lo hago hace bien. Hace años que lo hacemos. No es lo mismo. Yo siento que la seguridad es algo interno. Si vos me decís, yo no dije, vos me decís, sos bueno conduciendo, yo te digo, soy bárbaro, Rolón. Todo lo que hago está bien, soy en gran parte. No, yo no dije eso. Por yo eso dije, digo, pero te sentís seguro para ahora, hacerlo. Hago programas de verga, programas buenos, programas malos, momentos que soy buenísimo dando pies y momentos que digo, uy, flaco, que son malísimos. Pero no sé, no me defino como... Yo creo que el inseguro es más como... Y no sé, cabo, ¿le digo a Jairo o no le digo a Jairo? No, ¿qué bueno, va a decir Jairo? Lo que pasa es que vos estás haciendo... ¿Entendés? No, yo me refiero, siendo, yo creo que tiene que ver con eso. Estás haciendo una inseguridad muy sintomática, muy extrema, obvio. Pero lo que te digo es que ocupamos tantos roles que a lo mejor en algunos aspectos nos sentimos muy seguros... Mm. Y en algunos aspectos nos sentimos más inseguros. Digo, sí. Probablemente Jairo se sienta más seguro a la hora de analizar una noticia económica que a la hora de tomar una decisión con su hijo. Sí. ¿Por qué? Porque esto lo estudié, lo agarré, lo analicé y cuando estoy con mi hijo se me queman algunas naves y no sé si está bien o está mal. Y a lo mejor otro se siente muy seguro en su pareja, pero no tanto si en el trabajo. No, bueno, digo, tenemos muchos roles. Trabajamos, tenemos pareja, somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos amigos, somos conciudadanos, somos un montón de cosas, jugamos a la pelota, lo que fuere, y es imposible estar absolutamente seguro en todos, porque nadie es tan bueno en todo. Tengo otra definición. Sí, es cierto, te tomo algo. Hay una inseguridad sintomática, como hay una seguridad sintomática. Si estás seguro de todo... Yo te desconfío. Pero mi seguridad, si estás inseguro de todo, tenés un problema. Pero mi también. Seguridad es que doy lo mejor en todos los roles. No es hago bien todas las cosas. Yo me defino así. ¿Entendés la diferencia de la definición? Me decís, yo soy mejor padre que otro, que yo no tengo idea y no sé si soy buen padre. Sé que doy lo mejor. Uh-huh. Me ocupo de dar lo mejor. Yo no analizo el resultado. Mi seguridad viene en... ser la mejor persona o tratar de ser la mejor que pueda. Tengo un montón de dudas y no analizo en base a resultados si me da bien o me da mal. Analizo en intención, en dar lo mejor. Eso me da seguridad. Yo lo sé. Dar lo mejor. ¿Entendés la diferencia? ¿Siempre dar lo mejor? Sí, pero pará, pero eso no se llama seguridad. ¿Qué es? No, eso se llama convencimiento. Yo estoy convencido de que allí donde voy entrego lo mejor de mí. Entonces no ahora, soy seguro, ahora, soy convencido. Claro. No, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque yo hace años que nos conocemos, Andy, muchos ya, y que hemos casi hecho nuestro primer contacto por cuestiones de planificaciones o posibilidades laborales, y un montón de veces te escuché decir, sí, pero esto no estoy del todo convencido de si esto va a funcionar o no, lo tengo que pensar mejor, esto tal cosa, no lo sé, o sea, te he visto en aspectos de ciertas inseguridades que son sanas, que son pero obvias. Es inseguridad, eso para mí son dudas. Pero, yo me refiero a... Es que la duda con seguridad. Te pone en eso, la duda te pero coloca. ¿Quién no tiene inseguridad entonces? Igual, si eso Andy, es la inseguridad, digo, dudas tenemos que todo. Uno no siempre da su 100%. Esto de, yo estoy segura de que siempre doy todo lo que tengo, doy lo mejor de mí. Y no siempre das lo mejor de vos, tampoco, como yo tampoco doy lo mejor no de mí. Para no dar el 100. Y a veces eso te también... Pero ser lo mejor, no sé, tratar de ser que un lo buen con padre. Con arma noble, claro. Es el sentimiento, exacto. Para mí la seguridad me viene de algo de... No tengo intención de cagar a nadie, intención de ser buena persona, tengo intención de ser buen padre, con distintos resultados. Bueno, pero entonces te muevo el eje. Moveme el eje. Vos lo que podés decir es, mira, yo estoy seguro... Sí, lo cagó. No, pero vos decís, yo estoy seguro de que allí donde esté, voy a intentar dar lo mejor de mí. Ese es un punto de seguridad que yo te tomo. Sí. Porque es así. Ahora, que en cada cosa que hagas, vos digas, bueno, yo voy con la seguridad de... Nah. Cuando digo, dale, dame aire, no importa, estoy cansado. Buenos días, estos perros de la calle. No, porque acá tenés una seguridad, ¿ok? Pero ¿cómo no vas a tener inseguridad y dudas? Pero me refiero a algo de... Hay gente que es... Por ejemplo, yo trato de que no me... Es una lucha, que creo que nos pasa a todos, y es re buen tema, y es... Tratar de escucharme a mí y no la opinión de todos los demás antes que la mía en base a cuando hago las cosas. Porque eso te genera mucha inseguridad. ¿Qué va a decir? ¿Lo que digo está bien? ¿Parezco inteligente o parezco un tarado? ¿Qué va a decir Cande? Me está mirando... Y los minutos previos José, a dar un como examen. Diciendo, los sos minutos un boludo. Previos a dar un examen. Y ahí, eso es lo que te digo, ¿no? Ahí la pasás mal con inseguridad. Yo todo esto está basado en que ella dijo, soy insegura. Ella, cuando Brenda dijo, soy insegura... ella piensa todo el tiempo que le están por cagar. Por eso tiene que ir a revisar. Claro. Porque piensa que están por cagar. No sé, yo no vivo así. A eso me refiero. Bueno, por eso yo le decía. Pero cuando tengo claridad. Pensás bien antes que mal también, capaz. No, no, también. Y sí. También me han cagado y me ha dolido un montón. Pero no importa. Si alguien te fue desleal, si alguien te traicionó, el problema es de ese alguien, no tuyo. Vos sos dueño de tus actitudes, no de la del otro. O sea, si vos confiaste en alguien que te traicionó, el que actuó mal es el otro, no vos. Me gusta, ¿sí? Me gusta eso. Uno es dueño, no te puede hacer cargo de lo que hizo el otro. Claro, yo me hago cargo de mis acciones. Listo, si vos me decís, dentro de mis acciones está no haberme dado cuenta de que este tipo me pidió 32 veces guita, nunca me la devolvió, se va al casino, digo, y yo le sigo prestando, bueno, pará, me tengo que hacer cargo de que yo no quise ver algo. Pero si no, si yo confié en vos y vos tuviste un acto desleal, yo no me voy a sentir mal. Yo confié porque está bueno, porque me gusta ser confiado. No necio, pero sí confiado. El cargo de la traición queda de tu parte. Lo que pasa es que, a ver, la cultura es rara. La cultura es extremadamente perversa a veces. ¿En qué sentido? A una chica la violan y la que tiene vergüenza de contar es la chica. La víctima tiene vergüenza de contar. Sí, lo mismo, ¿sí? La infidelidad. Claro, a un tipo lo engañan y el que tiene vergüenza es ese. Pues, pará, me engañaron a mí. Yo no engañé a nadie. Yo fui leal, estuve bien, di lo que tenía que dar. ¿Por qué me tiene que dar vergüenza a mí lo que otro hizo? Pero la cultura nos lleva a estos lugares límites donde terminamos siendo, teniendo una inocencia culpable y siendo mal evaluados por actitudes que son buenas. Por ejemplo, tener confianza, ser honesto, ser confiado. Vos sos demasiado confiado. ¿Qué querés, Andy? Te iba a pasar. Bueno, pará. No, claro. ¿Entendés? Sí. O ser inseguro. Claro. Está penalizado. Claro, pará, también se aprende. No sé hacer, ¿eh? También se aprende también y se madura. Y en un momento de yo, por ejemplo, laboralmente, yo ahora miro para atrás y digo, uy, lo que sufrí por el rating, ¿qué carajo me importaba? En su momento era la vida. ¿Y porque el rating te daba seguridad? Exacto, pero a partir de los 40 me empezó, me saqué de encima lacanianamente la opinión de ciertas personas, que me hizo muy bien y empecé como otra etapa. Y tampoco ves la planilla porque está muy chiquito, después de los 40. Son todas las ventajas. Está bien, ¿eh? No es que estamos midiendo bien, es que no es que no me importa, es que no la veo. No me da la hora, boludo. Amigo, último oyente, ¿entendés, Sofi? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Iván Golito. Hola. Anda tomando posición, Lito. Sí. ¿Sos vos? Clara. Clara, ¿estás ahí? Hola. Hola. Hola. Hola. Clari, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, perros? Sí, con tanto problema no tenemos tanto tiempo, así que te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Quería compartir algo que me tiene bastante movilizada y me encantaría escuchar la reflexión de todos y de Rolón sobre todo. Hace poco mi novio me dejó, me dijo que ya no me amaba como antes, que sentía que no estaba más enamorado. Yo acepté la decisión con mucho dolor, sin rogarle, sin insistir, pero desde entonces hice contacto cero, lo silencié en redes porque me recomendaron que era lo mejor para poder soltar. Me cuesta mucho aceptar eso que me dijo, que no me ama como antes. ¿Cómo se hace para asumir algo así sin que se te rompa algo por dentro? ¿Y cómo se deja atrás la esperanza de que vuelva o de que recapacite? ¿Qué edad tenés, amiga? Además, tengo otra duda más. ¿Qué edad tenés? Tengo 22 años. Es chiquita, 22. ¿Y cuánto tiempo estuviste con él? Un año. ¿Viste la pregunta que hizo de cómo se deja atrás la esperanza de que vuelva? Diciendo que quiere retomar. Sí, mis preguntas básicamente son: ¿cómo se acepta que alguien ya no te ame como antes? ¿Cómo se deja ir esa esperanza de que vuelva? ¿Y es si es posible realmente terminar en buenos términos, aunque se lo elimine en redes sociales, que es lo que me recomiendan para hacer contacto cero, además de silenciar? Bueno, Clara, ¿no? Sí. Buen día, Clara. Sí. ¿Cómo estás? Mira, yo creo que el cómo se hace para, lo arrancaste muy bien. En primer lugar, aceptaste la decisión de un otro que ya no te ama. Listo, te lo dijo, lo aceptaste. No te quedaste ahí rogando, tocándole el timbre todos los días, diciendo, no puede ser, estás equivocado, vos estás confundido, vos sí me amás. No, lo aceptaste con muchísimo dolor, cómo se aceptan estas cosas, digamos, porque aceptarlo no es que no te pasa nada, sufrís un montón. ¿Por qué? Porque hay un otro que ya no te ama. ¿Y eso qué quiere decir? Que para una de las personas para las cuales vos eras lo más importante del mundo, tal vez, hoy ya no tenés ese lugar de importancia. No es solo que perdiste su amor, perdiste tu lugar. Perdiste un lugar de importancia que hoy no tenés. Y eso también se duela, ¿sí? Perdiste un montón de cosas porque vos sí estabas enamorada. Pues, ¿y cómo se hace sin que se rompa algo adentro? Imposible. Ya se rompió. Imposible, se te va a romper algo adentro. Vas a sentir ese quiebre porque ese es el dolor. Pero no lo veas como algo malo, no quieras evitar el dolor, porque el dolor es ni más ni menos que la manifestación de que estás dando batalla, ¿sí? Cuando lo que vos sentís como dolor emocional es la batalla que está dando tu psiquis para ponerse de pie después de un golpe tan duro. Como cuando te caes al piso y los músculos se tienen que tensar y hacer fuerza para levantarte, ¿sí? Si yo en la mitad que te estás levantando te digo quédate ahí, te van a temblar las manos, las piernas, los brazos, porque estás haciendo fuerza para ponerte de pie. Bueno, la psiquis también hace fuerza para ponerse de pie. Y esa fuerza, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo la registrás? Como dolor. Entonces, ojo, nadie muere de dolor, con dolor se vive. O sea, porque el dolor es el que te está dando, es dolor de vivir, dolor de querer ponerse de pie. Así que no te asustes por eso. Señala que estás dando una batalla. Porque si se cristalizara y lo extrañás dentro de 3 años, ya no es dolor, es sufrimiento, es padecimiento y es una patología. Pero en este momento es totalmente sano y esperable y estás siguiendo los caminos que hay que seguir. No los mirás en las redes, no le escribís, no te estás preguntando todo el tiempo qué estás haciendo. Así que estás haciendo todo lo que hay que hacer. Lo único con lo que tenés que batallar es con esa esperanza. Con esa esperanza que todavía te recorre y que al principio es comprensible. Porque ¿por qué lo vas a tener? A ver, una vez me decía un paciente, vos sabés que hubiera sido más fácil si se hubiera muerto. Me dijo, porque si se hubiera muerto, le había dejado la pareja. Me dijo, y se le va la esperanza de volver. Yo sé que no vuelve. Claro. Dijo, pero ¿por qué voy a pensar que no vuelve? Si vive en el mismo lugar, tiene el mismo número de teléfono, le costaría nada volver a estar conmigo. ¿Sí? Entonces, todo eso que te rodea te genera ese halo de esperanza que te va a durar un tiempo. Pero ¿sabés qué? Te va a ayudar. Si vos no te enganchás, como lo estás haciendo bien, en seguirlo, en mirarlo, en escribirle, en contestarle. Si por culpa o porque, no sé, no lo conozco, es alguien que no quiere dejarte ir porque siempre es lindo que el otro te esté esperando, te ame, te alimenta el ego. Si estuvieras con una persona que hace eso, no respondas, porque es el tiempo que pasa en el medio que te comprueba que lo que vos crees que no es posible, vas a vivir sin él. Y porque además te vas a dar cuenta de que un día vas a amanecer y vas a decir, mira vos, hoy me duele menos que ayer. Y ese es el comienzo del ascenso del camino al infierno que estás recorriendo ahora. ¿Cuánto lleva ese camino? ¿Un añito? Depende cómo lo hagas. Si vos salís a cenar a los 10 días, porque mira, también me interesa saber cómo estás. No vamos a volver. Se extiende, pero quedamos. Ojo con esto que dijiste. ¿Cómo se puede terminar bien? Sí, pero terminar bien no es irse a comer una vez por semana, tomarse unos días, tener sexo una vez por mes porque se reencontraron y bueno, nos seguimos gustando. Eso no es terminar bien, ¿eh? Terminar bien es no hacer escándalo, no molestar al otro. No ser agresivo. No ser agresivo. Si te lo cruzás, bueno, ¿qué tal cómo te va? Lo justo y necesario, hasta que va a llegar un momento donde sí, a lo mejor te encontrás en un bar con él y te dices, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Querés? ¿Te sentás? Dale. Y te reís ahora, un rato. Ahora, no es ahora ese momento. No. Ese momento llega justamente si terminas bien, si das los pasos que estás dando y si tenés el coraje y la convicción de soltar la esperanza, de entender que esto se terminó. Así suena. Amiga, nos reímos porque Vitale venía acompañando y sabe perfectamente como si lo hubieran hecho juntos. Igual Rolón se extendió porque la épica del sí. la música te lleva. Pero así suena beso, terminar amiga. Bien. Para mí, escuchá, grabate todo eso, escuchalo a la mañana que cada vez que te levantás, espectacular. Un beso grande. Te mandamos un abrazo grande, Clara, en este momento. Complicado, difícil. Gracias. Beso, Clarita. Un beso. Chao, Clarita, chao. Bien, Rolón. Kira estuvo muy bueno, además es una mezcla de Susana para que viste, era mezcla un de Susana, vivo. Los Oscar, un reel en vivo, sí. Todo eso era con Vitale de fondo. Bueno, el licenciado Gabriel Rolón presenta Palabra Plena el 24 de agosto en la Arena Maipú. Entradas por Ticketek, el de Mendoza. Sí. Apurate, no te pierdas la obra como del país. Vuelve a Mendoza. Qué lindo, vas a Mendoza. Bueno, es bárbaro, vas a hacer lo que te gusta. En Mendoza vas a ir a comer con mendocino que te van a llevar a bodegas. Qué lindo, Rolón. Vos sí que la hiciste bien, ¿eh? 24 de agosto en la Arena Maipú, entradas por Ticketek. Amigos, e igual, ¿se va a ir Rolón, Lito, o va a tocar Rolón con usted? ¿Usted se anima? ¿Va a cantar? ¿Va a tocar, Rolón? Lo que él quiere. Vamos a una tanda y vamos a ver este tema. No lo apuren a Rolón, que Rolón. Rolón Show. ¿Vos querés que yo cante algo al señor Vitale? Va a cantar si quiero. ¿Usted se anima o no tiene coraje? ¿Vos vas a tocar a mí también? Bueno, yo... Yo, si pudiera tocar algo, lo haría con todo gusto. Sí, como... Sí, yo con el señor Vitale hablo, canto. De la tanda van a escuchar. Con Lito todo está sencillo. Y además va a cantar Rolón, Fit Rolón. O sea, listo, 12 y 12. Yo, bueno, ¿lo va a hacer o se va a ir? Mira, yo tengo paciente. ¿A qué hora? Hoy es feriado, Rolón. Sí, porque mañana que no me tenés un paciente, es todo mentira. No, pero lo tengo más tarde. Ok. O sea, si me dejas cantar primero, me puedo quedar. Si Rolón me dejas canta, que cantar último, no puedo quedarme tanto. Rolón pero... canta primero, después la tanda. ¿Puedo hacer una tanda sí, para probar? Obvio, obvio. Ya volvemos. Obvio. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois. Sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Este invierno, ponele seguridad a tu camino con neumáticos Michelin. Aprovecha las 12 cuotas sin interés. Michelin, tené la seguridad que necesitas y pagale en las cuotas que querés. Promoción para la República Argentina en revendedores adheridos del 1 de junio al 31 de agosto de 2025 por la compra de neumáticos Michelin y BF Goodrich de autocamioneta. 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. No acumulable. Más información en michelin.com.ar. Turismo City, paga menos por viajar. Fue mucho más que un presidente. Hacer política, eso no es para cualquiera. Y nadie lo puede negar. ¡Síganme! ¡Que no los voy a defraudar! Menem, nueva serie. ¡Viva Menem! Ya disponible solo por Prime Video. Los quiero mucho. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @ Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora, en Vuelta y Media. Movistar con todo, con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Elegite una peli, elegite con quién compartirla. Elegite un buen momento. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. ¡Maniquín! Orgullosamente maniceros. Me duele la garganta. ¿Qué puedo tomar? Dile adiós al dolor de garganta con esta simple receta. Mezcla yogur, miel,

bien, muy bien. Acá estamos entonces. Les cuento, vamos a tener un gran cierre musicao con Lito Vitale Trío, que va a estar en el Torcuato Tasso, en el Tasso con Mariano Delgado y Víctor Carrión. Va a ser el viernes, este viernes 11 de julio, este viernes a las 22, en Defensa 1575, en San Telmo. Las entradas en Torcuato Tasso con WS.com.ar. Entonces, ¿usted su nombre? Mariano Delgado. ¿Usted, Mariano Delgado, cómo le va? ¿Bien? Muy bien, feliz. Bueno, feliz este viernes en el Tasso. ¿Su nombre? Sí. Víctor Carrión, soy yo. Víctor Carrión, ¿cómo le da, Víctor? ¿Bien? También feliz, y también este viernes. Feliz tocando con el maestro Vital. ¿Cómo no? Hace años. Sí, sí. Tiene que, claro. Y bueno, voy a antes saludar a Lito, el cantante, ¿su nombre? Gabriel Rolón. Feliz de tocar con el maestro Vital. Siempre, siempre, siempre. Yo lo ayudo a probar sonido a veces. ¿Va a estar el viernes en el Tasso? Por ahí me aparezco, ¿eh? Claro, no se sabe. A cantar. Claro, a cantar. ¿Cómo le va? ¿Vitale bien? Bien, feliz. La verdad que... Vitale viene este programa en sus múltiples versiones. Exacto. Acompañando a otro con Isla. Isla canta Charlie. Es verdad, es verdad. Isla canta Vitale, Vitale Trío. Es increíble. Baglietos, todo. Es verdad. Baglietos, exacto. Lo que venga. Exactamente. Bueno, ¿van a cantar con el maestro antes de escuchar el trío? Claro, una improvisación. Un temazo de Daniel Ramírez. Y es de Feliz Luna la del día, ¿no? Exactamente. La samba de usted. Pero Rolón, lo hemos visto tocar la guitarra. ¿Va a cantar también, Rolón? Yo no me puedo perder este momento. Bien. No importa cómo salga, pero con estos músicos... Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo las estrellas va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo las estrellas va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos, color de olivos, me iré tras la samba, romero de amor. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la samba, romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgias de sol y de voz. Cuando usted la escuche, perdida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Cuando usted la escuche, perdida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la samba, romero de amor. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la samba, romero de amor. Soy aquel que se fue tras su huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Esta samba es de usted. La hice con nostalgias de sol y de voz. Cuando usted la escuche, perdida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Cuando usted la escuche, perdida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos estoy. ¡Bravo! ¿Esto estaba ensayado? Muy bueno. Esa es espectacular. De ninguna manera. Increíble. De verdad, muy bien. Bueno, es una samba espectacular. Es la samba espectacular. Rolón, impecable, Rolón. Los quiero. Gracias, nos vemos. Por favor. Pero. Gracias. Qué bárbaro, Rolón. ¿Ya habías cantado a Rolón en algún momento acá? Sí, ¿no? ¿Habías cantado una vez? Dale. Con Lito, hemos hecho algunas cosas, me ha acompañado en cosas que yo en películas. Mira, tenemos unas películas que él musicalizó. Música de fondo que están buenas. Tenemos todo un relato como de una hora y media grabado juntos, que es precioso. ¿Y este tema lo habían cantado? No. No. Es increíble. Todos se van acoplando. Qué lindo cómo funciona. Ay, qué bárbaro. Están seguros. Están seguros. No, yo estoy seguro que sí. Wow. Gracias, Gaby. Muchas gordas. Chao. Bien, bueno, Vitale volvió con un trío. El trío, como bien decías vos y también comentó Gabriel, funcionó en los años 80. Era un trío que nació con la democracia, sí, con los amigos Bernardo Baraji y Lucho González. Ellos eran personas mayores y yo era un niño de 22 años. Mirá. Y ahora esta nueva formación, si bien respetamos un montón de músicas que tocamos en aquel momento, hay dos niños, mayor, claro, y menores que disfrutan, y ellos crecieron de alguna manera, entre otras cosas, escuchando música del trío. ¿Qué tiene el trío? Tiene improvisación, tiene música argentina, tiene jazz, es instrumental, sí, es una experiencia instrumental donde es muy fundamental la tarea de Víctor. Es como que habla, ¿no? Los instrumentos de viento son los que hablan, claro. Y hay un montón de trabajo hecho con las armonías de Lucho González que las respetamos a full porque es una maravilla. Él nos va a venir a escuchar, por supuesto, el viernes. ¿Pero hacés los temas que hacías antes? Sí, este que vamos a tocar ahora es de él, vas a ver, lo vas a recordar. De ahí viene ese amigo del alma. Después fue ese amigo del alma, exactamente. Bien. Bueno, lo escuchamos. Recordemos que Lito Vitale Trío en el Torcuato Tasso con Mariano, con Víctor, va a ser este viernes a las 22, Defensa 1575, un lugar lindísimo ahí en San Telmo. Entradas en torcuatotasso.com.ar. Dale. Thank you. Bueno. ¿Qué tal? Escuché muchísimo este disco. Me había olvidado, ¿viste?, completamente muchísimo. Como Ratatouille, ¿viste? Te, clac, ah, te conecta ahí. Ahí estoy claro. Para decirte que un 87 por ahí, ¿no? Exacto. 85, 86. Esto, totalmente, pero me 15 años. No, no, espectacular. Qué bien suenan. Ahora, ¿sabes lo que me gustó? No sé si a ustedes les pasó. Me genera mucha admiración alguien que hace muy bien su trabajo. Es increíble. Cada uno en lo suyo es una excelencia. Tremendo. Todo. Es muy difícil llegar a eso. Se toca todo. Espectacular, de verdad. De verdad, gracias. Felicitaciones. Es un alto viaje. ¿No? No, es un re viaje. Además, es todo lo contrario que hacemos acá. Que no haber pegado un pedacito de algún talento así, ¿no? No, no, de verdad que increíble. Bueno, ¿y qué más? Uno hacemos va, una dale. Que es una milonga tradicional. ¿Para argentina? Este, ¿cómo se llamaba este tema? Este se llama Entre Tanto, es de Lucho. Estaba en el primer disco de Trío. Sí, sí, sí, sí. Ahora hacemos un clásico de la milonga al tango argentino de Mariano Mores que lamentablemente se llama Taquito Militar. Sí. Pero es un clásico, Taquito Militar, totalmente, totalmente. En el momento que lo grabamos con Bernardo y Lucho le íbamos a poner Taquito Civil. Claro, porque además se moría la democracia, no, estaba todo muy, muy complicado. Era difícil en pero ese momento. Pero es un clásico de Mariano Mores, Taquito Militar, es espectacular. ¿Veamos? Hágalo, amigo. Bueno, espectacular. Qué difícil. Viajazo. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y bueno, sí. Eso, para todos aquellos que lo quieran disfrutar. Mañana, no, el viernes. Exactamente, viernes 11 de julio, 22 horas, Defensa 1575, ahí en San Telmo. Las entradas en torcuatotazo.com.ar. Torcuatotazo.com.ar. Gran lugar para ir a verlos ahí, llevar la tabla de nuevo. Se me hizo un. Sí. Escuchame, ¿cuánto hay de ensayo? O más o menos todos no. Ya saben, lee. No, porque ahí, ahí recién sale. Una nota él. Le pifió una nota. Sí, yo le pifió una nota. ¿Sí? Claro. Nos dimos cuenta todos. Todos. Bien. Pero, ¿sabes qué? Poco ensayo. No, hay poco. Nah, son muy ¿cómo? Buenos, se ve. Hay muchos, ¿no? Es que tenemos hay la música. Idioma ahí que, hay un idioma que funciona, sí, sí. Una vida de ensayo. Espectacular. El original no es en clarinete. Sí, es en clarinete. Saxo soprano. Mirá, sí, sí, sí. Mirá. Exactamente. Espectacular. Y tenemos un par de, hay una versión de Libertad, un canal nuevo que lo estamos terminando de armar para el viernes, que es como una novedad. Muy bueno. Y algunas cosas nuevas también, además de otros temas del clásico trío de toda la vida. Espectacular, lo felicito. Mil gracias. Me encanta, gracias. Me encanta. Un placer. Ahí estaremos el viernes en Teatro Tazo. Hacemos la última tanda y hablamos con Jairo y nos despedimos. Gracias. Nos ves. Nos escuchas cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Aunque la escondas, la tos vuelve. Probá Bisolvón con bromexina que alivia rápidamente la tos con flemas. Bisolvón, experto en aliviar la tos de toda la familia por más de 60 años. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina, S.A.U. Urbana Play 104.3. De acá en más. Alejandro Echarren es ministro de Obras y Servicios Públicos Río Negro. Hay un escaso, te diría escaso, casi mínimo mantenimiento de las rutas, con una situación sumamente grave por el estado en que están, un estado de deterioro avanzado, sobre todo en la zona norte de la provincia, donde nosotros tenemos con la provincia hermana Neuquén todo lo que es el desarrollo productivo hidrocarburífero. Y esta ruta, la 151 particularmente, es una de las rutas que peor estado tiene. Obviamente un pavimento que ya cumplió su vida útil, que aparte tiene la particularidad de que, y esto es un problema histórico de Vialidad Nacional, no hay control de cargas sobre el tránsito pesado en ninguna parte, con lo cual las rutas se deterioran mucho más rápido de lo normal. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo, ¿viste todas sus historias cocinando? Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Purita por aquí, matucas por allá. Galletitas ocasión, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Arrancó el Coppel Sale y somos expertos en rebajas. Aprovecha hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados hasta el 13 de julio. Renová tu hogar, tu look o tu tecnología al mejor precio. Coppel, tu tienda departamental con todo para vos y tu familia. Coppel. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicon Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicon. ¿Quién quiere jugar a imaginar? Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas en Teatro Astros. Y así es, del derecho y del revés. Durante todas las vacaciones de invierno, la magia de los libros cobra vida en esta obra basada en los textos de Flor Suárez, con dirección de Emiliano Dionisi y música original de Pequeño Pez. Funciones todos los días de vacaciones. Conseguí tus entradas en la boletería o en teatro-astros.com. Viví la emoción de los cuentos en el teatro con Había Otra Vez, un espectáculo de cuentos en pijamas. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior, ahorrás hasta un 60%, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Vuelve Lali y vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Acompañamos a Lali a iluminar todo el país. Ponete los lentes, que tenemos sorpresas que te van a encandilar. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Mucha gente buscando el plan de viernes para ir a ver al Trío Vital, es excelente, ¿eh? Con un vino ni te cuento, sí, con un vinito, con algo, claro, uh-huh. Dale, me encanta. El tazo. Bueno, 12:57, se me pasó rápido, pero desde que vine dos horas. Sí. Yo dije, qué rápido se me pasó, boludo, tengo una energía, estoy para dos horas mírame, más. Mírame, bueno. La clave del éxito. La clave del éxito. Yo te digo... No hacemos perro en la casa, hacemos perro, dos horas. ¿Qué exacto? O lo hacemos escalonado. Venís vos dos horas, dos horas. Claro. Ah, no, no estaría. Mal, ahora le voy a preguntar a Pandera, estoy seguro que va a querer. Habla con Jairo. Jairo. No, pará. El formato. 57. El formato Jairo. De verdad le vas a tres decir minutos Jairo para entender algo. Formato Tráquea. O igual hoy no es feriado para el mundo financiero en Argentina, saben ustedes. No lo sabía. El gobierno está pagando hoy deuda externa, o sea, el que tiene bonos. Sí. El que tiene bonos de la Argentina, o sea, una inversión financiera donde vos le prestás al Estado y te da un papelito, y ese papelito tiene diversos momentos donde te van pagando intereses. El que confía en el país. El que confió en el país, el que apostó en el país a veces te ha dejado sin pagar, pero no es el caso. Hoy Argentina está pagando 4.200 millones de dólares A vos. A un montón de inversores de acá, del exterior, con guita que... Como no nos permiten refinanciar como el saldo de la tarjeta, porque tenemos muy mal pasado, presente dudoso, tasas muy altas. La estamos sacando del bolsillo. La estamos sacando de las reservas, la vamos separando y la vamos poniendo uno arriba del otro. Y hoy es ese día donde las reservas van a caer, obviamente, y los acreedores van a cobrar. Es positivo y correcto que cobren, porque si vos le dejás de pagar, no te vuelven a prestar y el país tiene quilombo, pero hay un esfuerzo de toda la sociedad de generar riqueza, producción, exportaciones, de guardarte los dólares y usar esos dólares para pagar. Y hoy es ese día. Próximo capítulo donde va a haber que poner mucha guita, va a ser en enero del año que viene. El gobierno va a querer que mejore la situación financiera para ver si lo puede refinanciar, ofrecerte otro bono, José, si conoces a alguien. Sí, y no jugátela, que... jugátela para enero. Pero bueno, enero es la próxima. Pero para entender algo que me interesa muchísimo, sí. Ya que tengo a alguien que hace su trabajo bien, sabe de economía, Sofía, es ¿cuántas veces no pagó la Argentina? Y el 2001 sería no, la Argentina tiene lo que se llama la palabra default en inglés, que es no pagar. Sí, ¿cuántas veces pago? Si no me equivoco, el número es 7. Ah, un montón. Sí. Pero porque además de 2001, ¿cuáles fueron las de default? Pero anda para atrás de a poco. Mirá, te digo una que pasa inadvertido. Deuda en pesos, o sea, préstamos que pidió en pesos el gobierno de Macri, por ejemplo. Sí. Y que la iba a pagar el propio gobierno de Macri. Como decimos, vos me prestás ahora y yo te devuelvo en mi mismo mandato. Sobre el final del gobierno de Macri, se hizo una manera de no pagar con nombre cool, que era el reperfilamiento. El reperfilamiento de la deuda, me acuerdo. Bueno, esa es una deuda. Que en lugar de pagar te decían, bueno, te doy... Te reperfilo. Te doy otro papel que decía, vas a cobrar hoy. Y te daban un papel que decía, vas a cobrar dentro de tanto tiempo. Y nada más. Y te reperfilo. Bueno, así como esas veces, montón, tenés siete. Eso es culpa de un gobierno, no, es una historia que es como cuando vos te pasa en la vida, podés haber quedado en el veraz. Argentina está un poco en el veraz del mundo. Por eso hoy no puede refinanciar y pone todos los billetes arriba de la mesa. Claro. Billetes que a su vez te lo prestaron porque no tenías y, ya no y está. A su vez debes más. ¿Qué pasa? Está muy bien Sofi Martínez. No sé qué le pasa. Estoy a punto de decir desayunamos. Sí, pero... ¿Qué dijo? Algo le pasa. Está bien. ¿Qué le pasó? Ella me vio justo cuando yo dije... Yo la vi con el suspiro que iba a decir desayunamos. No, pero energéticamente está bien. Me gustan los feriados. Me gustan. Bien. Bueno, esperamos algo, no supimos qué decir. Hoy me dio los mejores mates de toda la gestión. No, hoy comió mate. Hoy te digo, está bien hoy. Hicimos juntas. Es el tránsito por ahí que te hace mal. Claro, es verdad, porque tardo una hora y diez para venir. El tránsito lento. Hoy tardé media hora y vine más feliz. Pero ella es luminosa. Yo voy a dar una cuota de todo a mi amiga Sofía. Bueno, entonces, hemos desayunado. Gracias a... Hemos desayunado gracias a Borja Café, República de la India, 2895. Pueden venir también a almorzar, hay ensaladas, todo veggie, natural, rico. ¿Y la leche de almendra cuándo se cobra? La leche de almendra, ¿sabes qué? No se cobra. Ah, extra, pueden claro, venir qué con bien. Tu perrito. ¿Y si vengo con una mascota y no tengo correa? Olvídate, en @esalmendra puedes conseguir tu correa. ¿Y no venden en Borja esa almendra? Todavía no, pero esa meta la vamos a explotar. Sí. Pero vénganse a Borja, hoy feriadito, está divino. ¿Hay un avocado toast? Hay un avocado toast de la hostia, cariño, que es riquísimo. Y también hay almuerzos, así que vengan a Borjita. ¿Hoy está abierto? ¿Feriado? Precios accesibles y hoy estamos abiertos, ¿hay por chia supuesto. Pudding? Vamos, hay un chia pudding, hay yogur excelente. Con granola, hay un pancake que es sin tacto, espectacular. Bueno, vengan. Mirá vos. Os recomiendo. Bueno, buenísimo. Vamos a Borja Café. Véjense. Y así almorzamos también. Almorzamos, comimos. Gracias a Sushi Club, que nos manda todos los miércoles para la felicidad de Jairo. Sí. Y de Ana, miércoles sushi. ¿Cierto? Sí. Lo que más deseaba. Sushi. Y además también le queremos agradecer en este caso puntual a la Chancha y los 20, que nos mandó.